de la mañana y yo sentado aquí en mi cama pensando en ella. Aún me sigo preguntando qué es lo que me estará pasando, solo pienso en ella. El tiempo pasa y desespero, y yo presiento que me muero pensando en ella. Porque esta noche yo seré esclavo de su corazón por ser tan buena. Y ya la luna se despidió, que está a punto de salir el sol, y con su foto en mi habitación me vuelvo loco de amor. Y ya la luna se despidió, me siento solo sin su calor, y todo gira a mi alrededor, me siento mareado, mareado de amor. Aquí en la cama pensando en ella. Aún me sigo preguntando qué es lo que me estará pasando, solo pienso en ella. El tiempo pasa y desespero, y yo presiento que me muero pensando en ella. Porque esta noche yo seré esclavo de su corazón por ser tan buena. Se despidió y está a punto de salir el sol, y con su foto en mi habitación me vuelvo loco de amor. Y ya la luna se despidió, me siento solo sin su calor, y todo gira a mi alrededor, me siento mareado, mareado de amor. Y ya la luna se despidió y está a punto de salir el sol, y con su foto en mi habitación me vuelvo.